alto el fuego, cese el fuego, alto el fuego, cese el fuego, alto el fuego, cese el fuego, alto el fuego, cese el fuego. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos. Y como habíamos platicado, hace 15 días iniciaríamos el mes de septiembre con varios programas especiales. Y hoy no es la excepción y tenemos un invitado musical que pues es una banda insignia del rock centroamericano. Y no solo eso, su presentación en vivo con Orquesta Sinfónica en el Gran Teatro de Ciudad de Guatemala. Estamos hablando de nuestro especial de hoy, Alush Nahual, pero sinfónico. Así es, así que un proyecto bastante interesante y del cual pues ya ha tenido varias presentaciones y una de ellas ya se llevó a cabo también en Costa Rica. Y vamos a estar platicando un poco acerca de esto. Como siempre, acompañándolos todos los viernes en punto de las 19 horas. En controles, señor Cleo. En las voces, Julio Chicará, como siempre, programando toda la música que hace y ha hecho historia. El tema con el que iniciamos es el tema Alto al Fuego, tema extraído del álbum que lleva el mismo nombre, lanzado en 1987. 30 años después, por cierto, en el año 2017, el álbum fue reeditado y relanzado en conmemoración, agregando algunos temas en vivo. Así que iniciamos nuestro programa. Y como hemos dicho, estos temas que vamos a estar programando hoy pertenecen a la primera presentación que se hizo de este proyecto sinfónico, en donde pues hubieron dos llenos completos en la gran sala Efraín Recinos del Centro Cultural de Guatemala. Se presenció el concierto de rock sinfónico con música que ha hecho historia en toda la trayectoria centroamericana. Tres diferentes arreglistas, una orquesta sinfónica completa y Alush Nahual interpretando temas que ya son parte del imaginario de tres generaciones de centroamericanos. Así que vámonos con dos temas más de la agrupación, vamos a ir con un doble play y vamos a seguir platicando acerca de todo lo que fue este concierto. Y que le cuento que hace más o menos como en el 2017-18 estuvieron viendo las fechas de poder hacer un concierto o una presentación de estas en Quetzaltenango. Pero ahí le voy a contar porque pues desafortunadamente la presentación ya no se pudo realizar. Pero vamos a estar platicando acerca de por qué esta presentación pues se hizo dos veces en su primera edición, luego otras dos veces en la segunda y dos veces más en la tercera, solo que esta fue en un país centroamericano. Vámonos con un tema que seguramente usted conoce y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Thank you. Sin pastel, es como parece. Y me atrevo a basura, no parece de verdad. Sin hogar, durmiendo en las aceras, despertando sin soñar. Él tiene siglos ya y todo sigue igual. Como es un niño pobre, su tristeza es muy normal. Es como parece, es niño sin infancia, es sin pastel. Es como fantasía, eres niño de verdad. No tiene dónde estar, pero sí a dónde ir. Su única fortuna son esos sueños de papel. Hoy al sol, que el día venga ya. Es hombre y no un duende, pero el mundo nada más. Un solo mundo, un solo mundo. Me deja del tercero nada más. Un solo mundo, un solo mundo. Nos tienen divididos, pero el mundo gira igual. Pintan el amor

o descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits, somos retro y nos gusta. La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. TGD, la voz de Occidente, te saluda Guatemala en tus fiestas patrias. Vamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con un doble play, parte de esta presentación que fusiona el rock nacional con la música de orquesta. Dos temas, Como un Duende y Libre Sentimiento. Como un Duende, tema extraído también del álbum Alto al Fuego de 1987, igual que el tema Libre Sentimiento. Por cierto, le cuento algo curioso de este concierto, que es el que estamos escuchando en esta noche. El concierto se llevó a cabo el 17 de junio y hubo otra presentación el 18 de diciembre, ambos del año 2010. Los precios oscilaban entre los 100 hasta los 300 quetzales para poder asistir. Por cierto, hablando de conciertos de bandas rockeras con sinfónica, ¿sabe usted qué otras bandas han realizado estos arreglos para poder interpretar sus temas? Bueno, pues de las agrupaciones internacionales podemos mencionar a Deep Purple con la Royal Philharmonic Orchestra de Londres en 1969. También está Metallica con la Orquesta Sinfónica de San Francisco ahí en 1999, que por cierto volvieron a repetir este concierto en el año 2019 haciendo una segunda parte. Estuvo también, hablando de artistas latinoamericanos, Gustavo Cerati en el Teatro Avenida en 2001. También está la agrupación Kiss con la Orquesta Sinfónica de Melbourne en el año 2003. Y también Luis Alberto Spinetta y su concierto en el Teatro Colón en el año 2006. Son de las agrupaciones rockeras que han fusionado su género junto con una presentación totalmente en vivo con orquesta sinfónica. Y por supuesto, en Guatemala no nos podíamos quedar atrás. Hay tres agrupaciones que lo han logrado. Una es Alush Nahual, otra que no es rockera pero que lo logró para su aniversario fue Fidel Funes, que logró una presentación con sinfónica, y otra también de la agrupación Bohemia Suburbana junto con la Marimba Contemporánea. Así que hubo uno con la Marimba Contemporánea y otro solamente con orquesta sinfónica. Así que en Guatemala pues no nos hemos quedado atrás. Vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con otro tema, este del año 1981. Vámonos con el tema Hombres de Maíz, tema que también es interpretado por Sinfónica y la agrupación Alush Nahual. Regresamos con más acá a Melómanos y sus especiales de la del mes patrio. Regresamos con más. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. los cambios, conforme pasan los años, pues junto con mi mundo, yo también estoy cambiando. Mi campo de juegos es un taller con llaves, allí mis juegos y mis garras hicieron despegar esta nave. Vida, gracias por darme alma y piel, una guitarra fina y una mujer. Vida, gracias por darme alma y piel, una guitarra fina. El humo de los motores, si ya no tengo pulmón, me siento los olores. Ya se acostumbraron al humo negro los gorriones, pero no los oigo aún por el ruido de los aviones. Mira, gracias por darme alma y piel, una guitarra fina y una mujer. Gracias por darme alma y piel, una guitarra fina y una mujer sencilla. Dichosos hombres de maíz que viven en las montañas, en flores en abril y rocío en la mañana, en la mañana. Pero si esto es vivir, prefiero morir así cantando. Vida, gracias por darme alma y piel, una guitarra fina y una mujer. Vida, gracias por darme alma y piel, una guitarra fina y una mujer sencilla. Montañas tienen flores en abril y rocío en la mañana. Rocío por la mañana y trigo y arbustos de lana y flores sin precio, envueltas en aire fresco y cama en la grama y luces de cielo y dioses de viento y fuego y creen en ello. De la aire fresco y cama en la grama y luces de cielo y dioses de viento frío y creer en ellos rocío por la mañana y trigo y arbustos de lana y flores sin precio y vueltas en aire fresco y cama en la grama y luces de cielo y dioses de viento y fuego creer en ellos. Bueno, despidámonos cantando. Estamos puntualizando las 19 horas con 35 minutos. Nos fuimos con el tema Hombres de Maíz, extraído del álbum, el cual se titula Alush Nahual, para el año 1981. Y por supuesto, en una versión con sinfónica. Buenísimo. Por cierto, si usted se perdió alguno por alguno de los programas que hemos nosotros lanzado, puede buscarnos en la plataforma Spotify. También estamos en Google Podcast y también estamos en iVoox. Puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Y ahí pues usted va a poder degustar nuevamente de los episodios que hemos estado lanzando. O más bien dicho, de todos los programas que hemos realizado acá en Radio TGD para que usted pueda revivirlos. Por cierto, iniciamos el mes con un especial dedicado a una banda centroamericana, un trío pop lírico, Opus 503. Así que un saludo allá al trío pop lírico hasta El Salvador, que tuvimos un especial de ellos y que con ellos iniciamos todos estos programas. Muy bien, 4 años después le cuento, 4 años después, para el año 2014, Alush Nahual vuelve con un tercer concierto sinfónico. Después de grabar el especial de televisión en vivo Bajo el Cielo en Amatitlán y Quetzaltenango, en marzo de 2014, momento en que Álvaro Aguilar describe como un encuentro con sus antecesores, Alush Nahual se prepara para envolver a su público con la elocuencia de los sonidos de un concierto sinfónico. Lo comentaba en una entrevista donde nos decía: "Es un gusto presentar nuevamente un concierto con orquesta sinfónica, especialmente porque el repertorio se ha ampliado. Los arreglos orquestales se han mejorado y se incluyeron varias piezas del nuevo material en ese momento lanzado, el álbum Murciélago Danzante. Es una muy buena manera de concluir la celebración de los 35 años de Aluche Nahual. Esto lo explicaba Ranfery Aguilar, guitarrista de la banda. Así que con esto pues ya van prácticamente nuevas fechas agregadas a este concierto sinfónico. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con otro tema, este que es extraído de su álbum Conquista de 1982. Y regresamos con más acá a Melón. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Sonríes inocente y no sabes qué decir. Sabes perfectamente bien lo que quiero. Y me tomas de la mano sin saber exactamente que lo quieres así. Me tomó tal vez un poco hacerte entender. Fuiste amiga mía, siempre mujer, mujer. Miedo y me abrazas y te entregas a mí. Me tomó tal vez un poco hacerte entender que nunca fuiste amiga mía. Siempre mujer, pero las palabras que encontré para esta vez pudieron decir al fin que te quiero. Siempre yo

llenura, porque permites que este ser nos destruya. Padre nuestro, no te has dado cuenta, la culpa del humano peligra el planeta. Con un tema buenísimo, La plegaria del hombre lobo, extraído del álbum Americamorfosis, lanzado el 21 de septiembre de 1993. Por cierto, algo curioso es de que este álbum fue producido por una discográfica mexicana, Sony Music México. Buenísimo el tema, pero en una versión sinfónica. Le cuento que 9 años después del tercer concierto se preparan 2 nuevas presentaciones con el rock sinfónico de Aluche Nahual, pero ahora en Costa Rica. Las presentaciones fueron el 16 y 17 de junio de este año 2023 en el Teatro Auditorio Nacional. El grupo se presentó en Costa Rica por última vez en el año 2017. Ahora regresaría para deleitar al público con sus canciones más conocidas. Las presentaciones realizadas en Costa Rica fueron dedicadas a Johnny Bermúdez Araya, el cual era un fan del grupo. Él quiso ver a la agrupación por última vez antes de fallecer, pero ya no le fue posible. La banda le dedicó estas presentaciones a él, ya que él falleció el 16 de junio, fecha del primer concierto. Muy bien, y es de esta manera como llegamos al final de una edición más de nuestro programa Melómanos. No se pierdan nuestra próxima edición, porque vamos a tener otro especial dedicado ahora al jazz, pero guatemalteco, y con una exponente que lo interpreta buenísimo, pero será en nuestra siguiente edición de Melómanos. Nos despedimos con el tema La fábula del grillo y el mar, y nos sintonizamos en nuestra siguiente emisión. Pásela muy bien y muy buenas noches. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you.

No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Esto se llama Conquista. Carabelas y cañones y banderas y uniformes y espejos y cuentas de colores y nuevos dioses y nuevas religiones de que no sé más, de que no sé más. Tomen el oro y vuelvan al mar, de que no sé más, de que no se en paz. Tomen el oro y vuelvan al mar, al mar. Y se enviaron comitivas con regalos y bienvenidas y los hicieron prisioneros, los piadosos misioneros. Deténganse en paz, deténganse en paz. Tomen el oro y vuelvan al mar. Deténganse en paz, deténganse en paz. Tomen el oro y vuelvan al mar. Las ciudades, pues nos trataron como animales y nos marcaron en las frentes y nos hicieron sus propiedades. Deténganse en paz, deténganse en paz. Tomen el oro y vuelvan al mar. Deténganse en paz, deténganse en paz. Tomen el oro y vuelvan al mar, al mar. los barcos, terminaron las guerras, terminó la conquista, también las cadenas. Aquí seguimos los mismos, las mismas laderas, tejiendo nuestra ropa y hablando nuestras lenguas. Estamos vivos, seguimos vivos, estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos.